Mérida en el 810 de AM UX. Saludos a mi compañera Norma Elizabeth. ¿Qué tal, Norma? José Ramón, muy bien, gracias y bienvenido a nuestro público radioescuchando. Ya, en los controles de Ira Cervantes. Un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, quien les saluda. Estamos en resumen precisamente. Y bueno, llevarles esta información que la Riviera Nayarit también está presente en Europa. La marca que se promueve en Madrid se llama México, afirmó el titular de CDTour, Edwin Hernández Quintero. Como dijo el gobernador Ney González, también venimos a aprender lo que se ha hecho en otras partes del mundo, comentó el funcionario. La Riviera Nayarit está presente en el Simposio Inmobiliario Madrid, el más grande del mundo en la materia. Este lunes inició con una serie de conferencias, informó el secretario de Turismo, Edwin Hernández Quintero. Aseguró que gracias a la promoción económica que realiza el gobernador Ney González, nuestro estado asiste a un acontecimiento tan importante. En esta ocasión hay 29 países expositores, 78 naciones visitantes y 800 empresas internacionales que han confirmado su asistencia. Estamos hablando de aproximadamente 102.000 metros cuadrados de exposición en los que se muestran los principales proyectos de inversión inmobiliaria del mundo, apuntó. Reveló que entre ellos destacan destinos turísticos que han tenido el mejor funcionamiento a escala planetaria, y entre esos, en el pabellón México, que es coordinado por Fonatur, se encuentra la Riviera Nayarit. Hernández Quintero describió que donde está Nayarit es un espacio donde tenemos la recreación de una playa con auténtica arena y agua de mar, entonces donde se estará sintiendo un poco del saborcito de la Riviera Nayarit por acá. El secretario de Turismo destacó que el pabellón dedicado a México tiene una extensión considerable, por lo que apenas estamos concluyendo los preparativos, pues todavía no se ha realizado la inauguración del simposio entre los países que tendrán espacios vecinos al nuestro. Destacan Uruguay, Portugal y Brasil, entre otros. Y en esta ocasión, lo que estamos aportando de la Riviera Nayarit a este pabellón de México va a contribuir a una digna representación del país en la capital de España. Hernández Quintero ratificó lo que ha expresado el gobernador Ney González en su carácter de coordinador de la Comisión de Turismo de la CONAGO, en el sentido de que la marca a promoverse se llama México, y aquí venimos precisamente a sumarnos a este gran proyecto. Tenemos muy buena opción y un agradable ambiente entre los otros expositores nacionales que están presentes en este pabellón, ya que nosotros nos hacemos eco del comentario del gobernador. Más allá de nuestros intereses locales, hemos venido a Madrid a promover el país. La marca que tenemos que promover es México, para que el día de mañana un turista que viene a la Riviera Maya o a Veracruz o al Bajío, el norte del país, al Distrito Federal o a cualquier destino de México, pues se va con buen sabor de boca por haber recibido un servicio de calidad y por haber sido tratado con la calidad, la calidez y hospitalidad que nos caracteriza a los mexicanos. Y seguramente regresará y retomará a alguno de los otros destinos que estamos promoviendo por este simposio. El señor Hernández recalcó que en Nayarit está pasando lista de presente en el Simposio Inmobiliario de Madrid debido al crecimiento económico que ha experimentado en los últimos años. Aclaró que este encuentro mundial no es un foro turístico, sino un foro de inversión, es decir, no va dirigido a operadores turísticos, sino a los grandes consorcios que invierten en hotelería e infraestructura, lo cual es muy conveniente para el Estado, ya que eso es una de las etapas que, más que nada en la etapa que nos encontramos en la Riviera Nayarit, la cual debe incrementar y mejorar sus servicios mágicos. España, mencionó por último, es un ejemplo de cómo cambió su economía a partir del impulso a la actividad turística. Por eso venimos también, como dijo el gobernador Ney González, al participar en el sexto foro turístico de Cancún, también venimos a aprender, y a eso se debe nuestra presencia aquí en Madrid. Estamos aprendiendo lo que ha sucedido en otras partes del mundo. Pues ahí está, ya la Riviera Nayarit también está presente en Europa. Y bien, pues continuando con la información, Omar Reynoso sustituye en salud a Roberto Mejía Pérez. Y bueno, luego de hacer oficial la renuncia de Roberto Mejía Pérez como secretario de salud al mediodía de apenas este lunes, pues la secretaria de gobierno, Cora Cecilia Pinedo Alonso, le tomó la propuesta de ley a Omar Reynoso como encargado de dicha dependencia y a Juan González Zapata como nuevo director del Hospital General. Al reconocer públicamente el trabajo institucional realizado por Mejía Pérez, Pinedo Alonso, en nombre del gobernador Ney González, procedió a designar a los nuevos responsables en presencia de la secretaria de la Contraloría General, Laura Monroy de Recochea, responsable del proceso de entrega-recepción institucional. Esta ceremonia se llevó a cabo en la sala de juntas de la Secretaría de Salud ante los directores y jefes de departamento de la dependencia, a quienes Pinedo Alonso invitó a que con la misma disposición que ha mostrado hasta ahora, bueno, pues continúen laborando con los recién designados, lo que hará posible que el honroso lugar donde se ubica Nayarit en materia de salud pues siga logrando beneficios para bien de nuestro estado y de todos los nayaritas. Por su parte, Omar Reynoso pues agradeció la distinción del gobernador Ney González y se comprometió a seguir impulsando las políticas públicas de salud que han sido instituidas durante la gestión de su antecesor. Así que, bueno, pues ya hay quien sustituye precisamente en cuestión de salud a Roberto Mejía Pérez y designado fue Omar Reynoso. Eso es en materia de salud. Y Felipe Prado, encargado del despacho de Cetlán, el cambio motivado por la renuncia del anterior titular Pablo Montoya de la Rosa. El anuncio fue hecho precisamente por la secretaria general de gobierno, Cora Cecilia Pinedo Alonso. Presentó precisamente como encargado del despacho de la Secretaría de Planeación a Felipe Prado Hoffner, luego de la renuncia presentada por Pablo Montoya de la Rosa, en compañía de la secretaria de la Contraloría, Laura Monroy de Recochea. Pinedo Alonso comentó al personal de Cetlán que el subsecretario de la dependencia, Felipe Prado, fungirá como secretario en funciones hasta que el gobernador Ney González Sánchez expida el nombramiento y le tome protesta al nuevo titular. En la reunión realizada en la sala de juntas de dicha dependencia, Cora Cecilia Pinedo agradeció de antemano el esfuerzo de este equipo de trabajo para consolidar las actividades realizadas o en curso y para aprender las siguientes con nuevos bríos. Igualmente solicitó que cada uno continúe elaborando en las tareas que conoce a la perfección y a colaborar estrechamente como hasta ahora en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo que impulsa el mandatario nayarita. Asimismo, indicó que conforme a la normatividad establecida se realizará un proceso de entrega-recepción normal de acuerdo con los procesos establecidos en la ley. Y finalmente, la secretaria general de gobierno externó su reconocimiento al trabajo realizado por Pablo Montoya de la Rosa, quien en todo momento ha demostrado capacidad y compromiso en el desempeño de sus responsabilidades. La Secretaría de Planeación es el motor de la actual administración y Pablo Montoya labró con excelencia al frente de ella con el gran equipo que logró conformar en esta dependencia. Pues ahí está, precisamente Omar Reynoso sustituye en salud a Mejía Pérez y Felipe Prado, encargado del despacho de Cetlán. Esto es en resumen de China Consentida. Y durante la reunión extraordinaria del Consejo del Instituto Estatal Electoral se definieron los tiempos para los partidos políticos en radio y televisión que se van a utilizar durante este proceso electoral que va a culminar con la elección constitucional el día próximo 6 de julio. Con esos acuerdos entre los representantes de los partidos políticos y los consejeros sobre los periodos de utilización de los tiempos en la radio y televisión para precampañas y campañas políticas, el Instituto precisamente avanzó en la planeación de los usos de los tiempos que por ley le corresponderán y que bueno deberá asignar en breve el Instituto Federal Electoral tras las reformas realizadas en la Constitución. En presencia del presidente Sergio López Zúñiga, precisamente el Instituto Estatal Electoral, y bueno, pues aprobaron por ahí por unanimidad el acuerdo con los partidos políticos para que el periodo de utilizar estos tiempos, pues en las estaciones de radio y televisión, será del 15 de abril próximo al 6 de julio, y el periodo de acceso de los partidos políticos en el Estado para su propaganda política durante las pre-campañas será del 28 de abril al 17 de mayo del presente año. En caso del periodo de acceso de los partidos políticos a las estaciones de radio y canales de televisión en Nayarit para su propaganda durante las campañas electorales será del 3 de junio al 2 de julio del presente año. Y bueno, con otros acuerdos, al figurar en partidos y consejeros se trata de no complicar la logística del Instituto Estatal Electoral para la homologación de campañas y precampañas políticas, porque todo responde a la propuesta que envió la Secretaría Provincial del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral. Así que ahí están las fechas ya, cuando se va a dar precisamente promoción en los medios tanto de radio y televisión, y bueno, pues habrá de respetarse dichas fechas. Así que para precampañas del 28 de abril al 17 de mayo y las campañas del 3 de junio al 2 de julio. Efectivamente. Vamos a corte, regresamos aquí en resumen en la consentida en el 8510. Nos vemos. Bien, y continuando con ese resumen informativo, pues será hasta este miércoles cuando rindan protesta a los diputados suplentes, así lo informó el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Efrén Velázquez Ibarra. Informó que será en la sesión convocada para este miércoles en el Congreso del Estado, donde rendirán protesta los que llegan como suplentes de los diputados que solicitaron licencia para ir en busca de un nuevo cargo de elección popular, y señaló que serán 12 a los que se les habrá de tomar protesta, ya que Roberto Sandoval no tiene suplente, y en el caso de Manuel Jiménez González, quien debía entrar en su lugar, también era suplente del diputado federal Sergio González García, el cual igualmente pidió licencia. Por esa razón, añadió, el suplente de ambos prefirió mejor irse al Congreso Federal, y por ello a partir de mañana la 28ª legislatura local quedará compuesta por 28 diputados. Por el momento, precisó, el Congreso local solo tiene 16 diputados. De las que se narra, afirmó que los suplentes son gente con experiencia dentro de sus respectivos espacios políticos, y basado en ello, consideró que no habrá ningún problema para darle continuidad a los trabajos legislativos. Asimismo, informó que los diputados que tuvieron licencia recibieron su pago hasta el día en que trabajaron, e indicó que también tienen derecho a la parte proporcional del aguinaldo. Y por otra parte, se congratuló que la fracción parlamentaria seguirá teniendo mayoría, y estimó que esta situación favorece a que se le dé seguimiento a los proyectos que tienen propósito impulsar el desarrollo de nuestra entidad. Y para concluir, mencionó que a partir del miércoles el Congreso del Estado seguirá trabajando como siempre, ya en la inclusión de los suplentes que seguramente vienen con muchas ganas de hacer un buen papel como diputados. Pues ahí está, este miércoles se rinden protesta los diputados suplentes. Y fíjate que por ahí también se le entrevistaba precisamente al Frente de las Quejidadas, pero sobre la construcción de lo que será el otro Palacio Legislativo. Y bueno, tras hacer la aclaración de que la obra de la construcción de este nuevo palacio está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo dijo que por ello es bueno que se sepa quién administra dicha obra, y es el propio gobierno del Estado. Agregó que será hasta el año 2009 cuando se vayan a inaugurar las nuevas instalaciones del Congreso, por lo que serán los diputados de la siguiente legislatura los que les toque estrenar este edificio. Pero también dijo, quiero dejar muy claro, porque hubo quien por ahí dijo que había recibido él, como le dicen comúnmente, la mochada, pero no, definitivamente no, dijo que él sí participó en buscar la constructora, pero bueno, de eso no tiene nada que ver. Y bueno, también explicó que lo único que han participado los diputados es en la aprobación de los recursos que le designaron del presupuesto para esta ampliación del edificio, y que con esta obra, bueno, se va a tener una sala de sesiones pues más moderna, con todos los avances y con la tecnología de punta que existe actualmente. Se van a ampliar los cubículos de los diputados, en donde en estos momentos nada más caben ellos, por lo que se van a ampliar el doble. Y bueno, también explicaba que además va a contar con un estacionamiento adecuado, votado en el sótano con espacio adecuado para 30 vehículos, ya que son 30 diputados, y cada uno tendrá su lugar, ya que en estos momentos el estacionamiento es un problema en cada legislatura. Velázquez Ibarra remarcó, pero además, bueno, esto va a permitir que se atienda mejor a la gente, porque las oficinas de gestoría van a estar al frente, la biblioteca va a estar al frente, y todo lo que sea de servicio a la ciudadanía va a estar al frente, al paso de la gente. Es que lo que se pretende con esta ampliación, pero además la Cámara de Diputados va a tener una mejor imagen urbana en esa esquina de la Avenida México y Allende, y esto será gracias al esfuerzo que se realizó entre todos los diputados. El tren de la ciudad reconoció el esfuerzo realizado por el propio gobernador y tuvo la disposición para que esto se diera, que del recurso que se recibió se van a destinar alrededor de 23 millones para construir este edificio, sin afectar otros rubros, con lo que se quede de manifiesto la disposición del Ejecutivo del Estado, Ney González. Así que ahí está, y bueno, todos podemos observar que le están poniendo muy, muy fuertes cimientos a este edificio y están trabajando, la verdad, muy duro por ahí nuestros amigos constructores y bueno, se pretende el nuevo Palacio Legislativo, que de hecho no va a ser estrenado en este año, y les va a tocar precisamente a los nuevos diputados estrenarlo hasta el 2009. Esto es en resumen aquí en el Consentido, en el 800 IGN. Y bueno, pues siguen las renuncias. Fíjate, con el objetivo de poder buscar candidaturas a cargo de elección popular, 6 funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural renunciaron a sus respectivas responsabilidades. Según trascendió, entre los renunciantes figuran Pablo Ramírez Escobedo, quien venía ocupando el cargo de director de infraestructura, Javier Cosío Mallorquín, coordinador de los distritos agrícolas, y Carlos Castillón Medina, quien se separa del área de comercialización de la propia dependencia estatal. A Cosío Mallorquín no se veía actuando en política electoral desde que ganó una diputación local en el sexenio de Rigoberto Ochoa Zaragoza, en tanto que Castillón Medina, de origen campesino y miembro destacado de la sección 20 del Centro, ocupó una diputación local en la anterior legislatura y llegó a ser presidente de la Comisión del Gobierno Legislativo cuando Manuel Cota Jiménez dejó ese cargo para ir en busca de la presidencia municipal. Y seguramente que será en el transcurso de esta misma semana cuando se den a conocer los nombres de los funcionarios que suplen a los 6 que renunciaron, quizá a través del titular de la citada CEDER, Armando García Jiménez, o en anuncio que pudiera hacer el propio gobernador Ney González Sánchez. Pero ahí siguen las renuncias en CEDER, y ahora que buscan pues un puesto de elección popular. Y bueno, por otro lado, presenta la Alianza por el Bien de Nayarit, y bueno, buscan ellos más que nada dar pelea también en estos tiempos que se avecinan los tiempos electorales. Fue presentada de manera oficial la conformación de la Alianza por el Bien de Nayarit, integrada por los partidos del Trabajo, de la Revolución Socialista y de Convergencia. ¿Quiénes pues buscan la pelea? A partidos como por ejemplo el PAN, el PRI y el PRD, quien finalmente los despreció para unirse en el proceso electoral de este año, dejándoles que busquen todas sus posiciones entre la preferencia del electorado nayarita. En rueda de prensa, los dirigentes de los partidos PRS, PT y Convergencia llevan a conocer el nombre de la alianza que anunciaron desde hace meses y que pues, esperaban más que nada que se conformara con el PRD, cosa que no ocurrió, lo cual se debe advertir, dijo Jaime Cervantes Rivera, que al líder del Partido del Trabajo en Nayarit, a varios factores, entre ellos la oposición de los peñistas y los navarristas. Y bueno, el hecho de que se hayan iniciado las pláticas demasiado tardías restó las posibilidades de que se llevara a cabo un acuerdo, por eso se decidió avanzar en la consolidación de nuestra alianza y sobre todo detallar el convenio para registrarla. Hay muchas razones, pero dijo, hay que dejarlo puesto al tiempo. Consideró que una mega alianza no va a resolver los problemas como ocurrió en el 2005, donde no todos cumplieron los acuerdos pactados para su conformación, ya que se registraron votos diferentes de la misma alianza y donde el PAN logró pues mejores posiciones en los ayuntamientos, entre otros aspectos. Jaime Cervantes indicó que en la alianza de partidos que registren ante el Instituto Estatal Electoral se va a privilegiar el diálogo y la experiencia, así como la capacidad y la eficiencia, dejando de lado el pleito entre los partidos para trabajar, aseguró, de manera coordinada con el gobierno del Estado, ya que consideró que existen temas pendientes como es la continuación renovación de los negociales, apertura de las nuevas realidades, mejoramiento de las existentes, así como la solución de la demanda de tratamiento de aguas residuales, entre otros aspectos. Así que ahí están, van a buscar dar pelea y presentan la alianza por el bien de Nayarit. Y el PAN, mientras el PAN, pues sería a través de encuestas entre la ciudadanía o de convenciones, como el Partido Acción Nacional de Nayarit, decide el método que habrá de seguir en la elección de candidatos a diputados locales, presidentes municipales y regidores, señaló en entrevista con los medios la delegada de ese partido en la entidad, María Felicitas Parra Becerra. Dijo que hasta ahora desconoce cuál será el método elegido, pero que todo esto será de acuerdo a las condiciones y el resultado que arroje el diagnóstico que se aplica en cada uno de los municipios mayoritas. La entrevistada hizo notar que las condiciones no son iguales en uno y en otro municipio, así como la participación de la ciudadanía y de los aspirantes. Subrayó que en base a ello, el PAN y Nayarit estarán aplicando encuestas o realizando convenciones, pero siempre atendiendo la forma como se ha venido haciendo en cada uno de los municipios del estado. Según la delegada Parra Becerra, lo importante en todo será la participación directa de la ciudadanía, única manera de que los candidatos a los cargos de elección popular no sean unos desconocidos para el elector. Y mira que está bien, ¿eh? Ahí está el PAN buscando precisamente que sus candidatos sean muy conocidos por la ciudadanía. Bien, estamos en resumen aquí en La Consentida, en el 807 AM. Bien, pues aprueban la inversión 2008 en zonas urbanas y rurales. Con la participación social, la zona urbana y rural tendrán un gran desarrollo mediante la ejecución de obras que tienden a su progreso. Y por ello, uno fue representado en las reuniones del Consejo del Desarrollo Social Municipal, que avaló desde las acciones del 2007 y aprobó las obras para el 2008. El pasado viernes 4 de abril se efectuó la reunión para proponer este consejo el programa de inversión 2008, que contempla obras prioritarias de agua potable, drenaje sanitario, empedrados y pavimentación para la zona urbana. Quienes integran los comités de acción ciudadanos y que son parte del consejo propusieron la obra prioritaria para su colonia y ahora se llevará a cabo y así continuar con el desarrollo de las mismas, como es la meta de la administración de la capital Tepic. Después de este lunes se efectuó la evolución de las obras efectuadas en el 2007 en las comunidades rurales, algunas de las cuales van a ser corregidas debido a que se presentan problemas mínimos a los que puede darse solución de manera conjunta entre el gobierno y sociedad, y ese mismo día fue aprobado el programa de inversión 2008 y que contempla continuar con obras que tienden al desarrollo y se incluye a obras que fueron propuestas por las mismas comunidades y que son prioritarias. Especialmente, bueno, se trata de obras que se relacionan con el mejoramiento de los servicios públicos, como casos de agua potable, drenaje sanitario, empedrados y pavimentación asfáltica de calles. Lo importante es que han sido los propios ciudadanos, por medio de sus organismos de representación comunitaria como los comités de acción ciudadana o comisariados sociales, quienes decidieron el tipo de obra que requerían para su colonia o comunidad, y ahora pues estas se llevarán a cabo y se sumarán a las que se han llevado a cabo. Y bueno, pues la verdad es que están contentos porque la obra que sea prioridad, la obra más importante, la que necesite, la que requiera dicha colonia, es la que se va a realizar y ya está aprobado por ahí. A través de encuestas y cuál es la que en verdad urge. Así es, y los comités de acción ciudadana son precisamente los encargados de sondear cuál es la obra que se necesita. Ya está aprobada la inversión y bueno, pues ya nada más falta manos a la obra. Manos a la obra. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este